lloviendo en la ciudad. Que tu presencia llena todo aquí, aunque lo trates de ocultar. Sé que esta historia llegará a su fin. Sigue lloviendo en la ciudad. Yo solo puedo ver qué tonto fui. Seguí creyendo en tus promesas de un final feliz. Sigue lloviendo en la ciudad. Ahora puede ser que crea en ti. Ya no me importan tus palabras. Es que no sienten lo que yo sufrí. Sigue lloviendo en la ciudad. Quise tratar de no pensar en ti. En cambio para ti fue fácil el dejarme solo aquí. Pero no creas que has vencido. No te convenzas de mi amor por ti. Si bien te di toda mi vida, mañana puedes tú llorar por mí. Nunca podrás negar lo que viviste conmigo. Yo te enseñé a sentir lo que con nadie has sentido. Seguro que hoy estás muy sola y te dan ganas de llamarme para pedirme que te ame. Otra vez. Otra vez. Lloviendo en la ciudad, y ahora veo más allá de ti. Aunque me necesites donde estés, sabes muy bien que no estaré allí. Sigue lloviendo en la ciudad, y ahora junto a mí quieres seguir. Podrás vivir en tu mentira, desde ahora ya sin mí. Pero no creas que has vencido, no te convenzas de mi amor por ti. Si bien te di toda mi vida, mañana puedes tú llorar por mí. Podrás negar lo que viviste conmigo. Yo te enseñé a sentir lo que con nadie has sentido. Seguro que hoy estás muy sola y te dan ganas de llamarme para pedirme que te ame. Otra vez. Otra vez. Qué triste el mes de abril, el caminar sin ti. Buscándote en la soledad, viendo gente pasar, murmurar mucho más, que no lo sientes como yo. Lloviendo en la ciudad, y ahora junto a mí quieres seguir. Podrás vivir en tu mentira, desde ahora ya sin mí.